Saludos, troloitas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Caverna. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de los responsables de la crisis, de los jueces, de la Eurocopa de fútbol y las Olimpiadas, y del cáncer, entre otros asuntos. Y desde hace días tenía ya ganas de poner esta canción, Su Atrapatú Arte, Cortatú. Atrapatu arte, ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Gazte bat, droga zitzen da Atrakoak, ikete terrorista bat Denak, denak, paperetan daude Zu, zu, atrapatu arte Iburrez madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Iburrez madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira En breve comenzará la Eurocopa de fútbol y más tarde las Olimpiadas. Volverá el racio nacionalismo travestido de pasión deportiva. Casi 6 millones de parados. Pero qué hostias, vamos ganando. Como decían en la película La estanquera de Vallecas, España no hay más que una. Menos mal, porque si no, nos íbamos todos a la otra. Y estos eran los Apártate que piso mierda con su canción ¿Qué mierda es España? Todo un himno generacional. Leyendo el interesantísimo libro recién editado por la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada, Chernoblues, sobre la sociedad nuclear y la capacidad del sistema para gestionar el miedo a lo nuclear, incluso la enfermedad que puede generar un accidente, una enfermedad que puede instalarse silenciosamente durante varias generaciones. Me viene a la cabeza el cáncer. El cáncer que de forma metódica va llevándose a la gente. Un cáncer que en sus múltiples caras ha sufrido un desarrollo exponencial en las últimas décadas. No es que antes la gente no se muriera igual, solo que no había estadísticas, no. El caso es que cada vez más gente muere de cáncer. ¿Por qué? No lo sé. El aire que respiramos, lo que comemos, vete tú a saber. Puede parecer un discurso simplista, hay que demostrar la tesis, si no es solo un balbuceo, una hipótesis. Pero más ciego hay que estar para no verlo. ¿Acaso no hay pueblos donde han llevado una vida más natural y son más longevos? Vivimos en una sociedad donde el cáncer se ha normalizado. No es, pues, aventurado decir que la sociedad es el cáncer. There's nothing, baby, I can say. Oh, with that crime, I'm gonna lick your body, eh? It's no kind of big deal, no kind of just steal. I don't feel like no heel. When I'm born, said I'm born, yeah, I'm born, and I'm born to kill. Said I'm born. Yeah, I'm born, no, I'm born, well, I'm born to kill. Chill along and jab my back. Don't tread on my toes and don't skip in my back. Shit, I won't chop you real fine. Well, take a chance, honey, you can be mine. It's no kind of big deal, I'm no kind of get steel. I don't feel like no heel. Said I'm born, yeah I'm born, yeah I'm born. Well, I'm born to kill. Said I'm born. No, I'm born, yeah, I'm born, well, I'm born to kill, born to kill. Born to Kill, The Damned. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Cyrus has been killed. Down to position him for the dream. The one who has the family won't pick up. Find the waters. The world is on him. Just action! Warriors will give you some action! La crisis, la famosa crisis, comenzó allá por el 2007 en los Estados Unidos, pero aquí no se quiso saber nada de ella hasta bien entrado el 2008. Desde entonces vamos cuesta abajo y sin frenos. Sin embargo, no hay un solo responsable de esta jodida crisis, ni uno solo que haya salido a la palestra y diga: señoras, señores, la he cagado, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Una crisis económica mundial que afecta a millones y millones de personas, y ni un solo responsable. Solamente en Islandia el pueblo tomó las riendas de la crisis, dejó que los bancos cayeran, se negaron a asumir las deudas y llevaron ante los jueces a sus antiguos políticos, pero tampoco ellos fueron responsables. Una crisis económica originada por la avaricia de los mercados, por la especulación de los fondos financieros, infinidad de gente en la calle, sin trabajo, sin casa, sin esperanza, y ni un solo responsable. Con anterioridad habíamos escuchado la canción Warriors de Kissing Cousin. Os dejamos con Count Me Out de Ray Daytona and the Goo Goo Bombos. Estáis escuchando La Caverna, emitiendo desde el 107.1 del dial granadino. Para contactar con el programa podéis escribir a lacavernaradio@gmail.com. I am moving on, the long ones. Listen, woman, 'cause Sí, ni un solo responsable. Pero por otro lado, a los afectados por esta crisis se les regula, enjuicia, reprime y encarcela. Se sacan nuevas leyes para impedir la protesta de los nuevos parias, para meterles miedo e impedir que tomen la calle, aunque sea pacíficamente. Se les golpea, se les humilla y se les encarcela. Y todo ello avalado por nuestro sistema judicial, que al igual que ha sido incapaz de encontrar un solo responsable de esta crisis, demuestra una vez más la falacia de la separación de poderes y dicta sentencias y autos que van de la mano del poder político. Han tenido 3 semanas encarcelados a 3 peligrosísimos activistas detenidos en la pasada huelga general. Han tenido detenida también durante 3 semanas a Laura Gómez, secretaria de organización del sindicato CGT de Barcelona. Laura, madre de una niña y con empleo estable, vio denegada su libertad porque la jueza alegaba peligro de fuga. Diego Cayamero, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, estaba en busca y captura. Finalmente detenido y tras pasar unas horas encarcelado, está de nuevo en libertad, a la espera de que vuelva a estar en busca y captura, debido a los numerosos procesos que existen contra él. Prohibición de estar pacíficamente en la calle, identificaciones y detenciones aleatorias, multas y, sobre todo, la amenaza constante del poder armado de utilizar su fuerza, la violencia legal, con toda la impunidad y con toda su fuerza contra quien no se desobedecer sus leyes. Vamos ahora con un tema de la banda Jackpot, Join Seat, tú no eres mierda. Vamos ahora con una versión que se hace en los Puta Madre Brothers llamada Malagueña. ¿Qué es la objeción fiscal? Es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, el ejército y otros cuerpos armados, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta, o IRPF. Consiste técnicamente en desviar una parte de estos impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario. La objeción fiscal es necesaria en tanto y en cuanto siga habiendo guerras y sigan existiendo los ejércitos. Sin embargo, en nuestro Estado se hace más acuciante que nunca crear iniciativas ciudadanas que paren el desaforado crecimiento de los presupuestos militares y la creciente vocación belicista de los sucesivos gobiernos. El ejército en el Estado español actualmente y cada día más ya no está para defender la integridad del Estado, sino que se emplea en unas y otras guerras de invasión justificadas bajo diversos pretextos, pero en las que subyacen siempre intereses económicos. Es lo que podemos ver en algunas intervenciones en Oriente Medio, como Irak o Afganistán, en las que el interés claro y en algunos casos confesos es participar en el negocio del petróleo, en las últimas décadas de explotación de este recurso, o en las actuaciones más periféricas, como pueda ser Haití, Bielorrusia, Congo, Líbano, donde se colabora con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, a cambio de ventajas para multinacionales españolas, como Repsol, Endesa, Unifenosa, Telefónica, BBVA, Banco de Santander, etc., en su penetración en mercados y fuentes de materias primas. El ejército español, que se ha profesionalizado hasta ser una especie de ejército de mercenarios, es cómplice, cuando no ejecutor directo, de muertes de civiles, de violaciones de derechos humanos, de saqueo de países pobres. El militarismo español está en auge. Por otra parte, el gasto militar no deja de crecer y cada vez obtiene una cantidad mayor de dinero en los presupuestos generales del Estado, en detrimento de otras partidas. La objeción fiscal se concreta en el momento de rellenar el impreso que facilita la agencia tributaria para hacer la declaración de la renta. Lo mejor es hacer la declaración de la renta ordinaria o simplificada, y no la hoja de devolución rápida. Se puede hacer a mano con la ayuda de un programa informático de la agencia tributaria, de una caja de ahorros o banco, o incluso pedírselo a un gestor. Es importante dejar constancia de la demanda al Estado para que reconozca nuestra objeción como derecho de las personas y proceda, por tanto, a retirar de los presupuestos militares la parte correspondiente de nuestra cuota. Para quien quiera tener más información, puede visitar la página www.nodo50.org/objeción fiscal/. Vamos a leer ahora una noticia según ha aparecido en los media. Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusados del homicidio imprudente por la muerte en 2007 de un ciudadano nigeriano durante un vuelo de repatriación han aceptado pagar una multa de 600 euros tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, en base al testimonio prestado por los expertos, que han concluido que la cinta empleada para amordazarle no fue la causa directa de la muerte. En el juicio celebrado este jueves en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, contra los dos agentes de Policía Nacional, ha concluido de este modo con la conformidad entre la defensa y la Fiscalía, que han considerado finalmente que los hechos son constitutivos de una falta de homicidio imprudente. Durante la vista oral, los forenses que examinaron el cuerpo de la víctima han asegurado que la cinta empleada para amordazarle no fue causa directa de la muerte, sino que se trató de un conjunto de factores que desencadenaron el fatal desenlace. En base a este testimonio, la petición del fiscal, que inicialmente reclamaba una pena de 3 años de prisión y otros 3 de inhabilitación para los 2 agentes, se ha quedado en una multa de 600 euros y un breve periodo de suspensión de empleo y sueldo, al bajar la calificación de delito de homicidio imprudente a falta. Los 5 peritos forenses que han declarado este jueves en el juicio han considerado que la mordaza empleada por los agentes para evitar que la víctima les mordiera, ya que se encontraba en estado de gran agitación, no fue la causa directa de la muerte, sino que esta se debió a una suma de estrés y falta de oxígeno. En conclusión, que matar a una persona les ha salido a 2 policías por 600 euros. Las pruebas que ha aportado su defensa es que las causas de la muerte han podido ser falta de oxígeno, estrés, etcétera. Evidentemente les falta oxígeno si le amordaza la nariz y la boca. Habíamos escuchado con anterioridad una versión de Los Ramones, Blitzkrieg Bob, de Null de Brass. Os dejamos con una canción de la banda australiana Scientist, We Have Love. Let it Recordaros que estáis escuchando La Caverna en el 107.1 de vuestro dial, un programa de Radio Almaina. El próximo miércoles 30 de mayo a las 10 de la noche habrá un concierto a beneficio de Radio Almaina con las bandas Ayana Kurs de Francia, Mademoiselle X de Granada y Viva Belgrado de Córdoba. El concierto será en el Centro Social Ocupado Los 15 Gatos, camino de Ronda número 190. Vamos ahora con un tema de la banda de Sucking Dicks, The Top of My Knife. Un grupo de cerca de 30 familias han ocupado en el edificio de viviendas sin habitar que se encuentra en el sevillano barrio de La Macarena. Esta acción ha sido apoyada por un grupo de cerca de 70 personas que han marchado desde la oficina de Cajasol en la avenida San Lázaro hasta el bloque de viviendas que en su día fue propiedad de Ibercaja. Entre estas personas se encontraban muchos miembros de la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla que han ayudado a las familias a planificar la ocupación y han facilitado un abogado de forma gratuita para apoyarlas. Esta promoción de viviendas financiada por Ibercaja se acabó de construir en el 2010, pero desde que se finalizó la obra ninguna familia ha pasado a ocupar el espacio. En lugar de ello, la Caja vendió el inmueble a una inmobiliaria en una operación que ha terminado en un cruce de demandas y en un proyecto de viviendas que hasta hoy está vacío. Según una de las nuevas inquilinas, esta medida no solo busca la ocupación del espacio, sino ser un acto de protesta que visibilice el problema de que existen personas sin casas y casas sin personas. Esta vecina ha asegurado que solo saldrán de su casa, porque está ya en nuestra casa, si hay una solución buena. Las vecinas han abierto sus ventanas hoy a la llegada de la concentración de apoyo para hacer ver que ya estaban establecidas en el edificio. Sin embargo, la ocupación del recinto se realizó dos días antes y la acción ha sido preparada por la Intercomisión de Vivienda durante los dos últimos meses. Entre los ocupantes hay personas de todo tipo, familias que han sido desalojadas por el vencimiento de un crédito hipotecario, personas desahuciadas por el impago de un alquiler o incluso de gente a las que la orden de expulsión de su casa llegará en las próximas horas y días. Las nuevas ocupantes del recinto han hecho un llamamiento a la población de Sevilla para que las apoye en su lucha y la asamblea formada en la intermediación del edificio está deliberando si acampar estas noches para acompañarlas. Por otra parte, las vecinas también han pedido la intermediación del defensor del pueblo andaluz ante los demás poderes. Según datos facilitados por la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, el catastro refleja que en la provincia existen 114.000 viviendas vacías, mientras que 6.000 familias han sido desahuciadas en los dos últimos años. Para escuchar los motivos de las vecinas que las han llevado a la ocupación y leer su comunicado, visita corralautopia.blogspot.com.es. Esto que acabamos de escuchar es Month Suit de Mooltrain. Recordad que podéis pasar por www.radioalmaina.org para ver nuestra programación o escucharnos en streaming. Os dejamos ahora con un tema de Ten Idols. Como ya sabréis, el gobierno ha tenido que nacionalizar Bankia, con una total ausencia de información, como si ellos no tuvieran que dar muchas explicaciones al populacho. Van a inyectar probablemente más de 10.000 millones de euros para salvar a Bankia, mientras sus directivos cobran millones. Como también sabréis, van a recortar tanto en educación como en sanidad una cifra similar. La casta neoliberal repite como un mantra que el actual sistema de salud no es rentable. Vamos a ver, la sanidad no tiene por qué ser rentable. La sanidad tiene que ser un derecho que pagamos entre todos. Estos payasos con traje y corbata repiten la misma mentira una y otra vez. No es rentable. Mientras, en los últimos años, la élite política se ha dedicado a desvalijar las cuentas públicas. Se han dedicado a despilfarrar los dineros de todos en obras y eventos que solo beneficiaban a sus amiguetes. Y ahora vienen con el cuento de que la sanidad no es rentable. Estos miserables tienen una agenda oculta, que no es otra que acabar privatizando la sanidad. Tendremos así una sanidad pública, paupérrima y miserable, y una sanidad privada solo para quien la pueda pagar. Los hospitales públicos en gestión privada en la Comunidad de Madrid pertenecen a grupos de inversores extranjeros. Tirando del hilo, vemos que en algunos de estos grupos de capital hay gente afín al PP, que se va a beneficiar de un nuevo negocio, el negocio de tu salud. Along with alcoholism, surely Within a year or so, I began to take drugs. With all of the servants in the house, all I had to do for breakfast about 11 in the morning was to push a button, and the breakfast came up. I would spend a few minutes dawdling with that. Then I would take Benzedrine to get me up. Somewhat later, not much, liquor to keep me up, and then sleeping pills to knock me out. Well, this makes a very short day. Free thinkers and free lovers, riding the crest of a turbulent tide, scanning the distant horizon where reality and illusion become Siamese twins. Frantic, frustrated women grabbing stolen moments of bliss. Greedy, eager beavers with octopus arms getting richer and closer to the grave. Good time girls and would-be pimps, chippies and teaheads cruising the main stem. Second-story men and three-time losers, whores and neurotic valedictorians, he-she's and she-he's, rebellion. Oh, the throbbing, surging rhythm of life's misunderstood few cuts through countless barriers of doubt, leaving in its wake a gaping wound where the outsider is turned inside out. Is there no ground called sanctuary? A jumping-off place where the confused and the lonely disembark to seek momentary utopian dreams? Who then shall judge? Who can say? Children, stop your questions, cease your session, quell the raging storm inside your soul, slay the waking giant curiosity. Would thou be Moses and lead this troubled flock to the promised land? Like a kick in the rump, society thrusts convention into our open hands, and is shocked to find our behavior is much like that of an ungrateful child, forced to accept a substitute toy for Christmas. Rebellion. Armas letales para el combate en núcleos urbanos. Es un artículo editado recientemente por el periódico Diagonal. En febrero, representantes de 40 países se reunieron en la Conferencia Internacional de Operaciones Urbanas para ponderar las nuevas tácticas de control social. En abril, una delegación de los marines estadounidenses estuvo entrenando a un grupo remezclado de policías y militares búlgaros en el empleo de técnicas y armas conocidas como menos letales. El grupo que organizaba el taller, denominado Fuerza de Rotación del Mar Negro, Black Sea Rotation Force en inglés, mostró a los funcionarios búlgaros el uso del gas lacrimógeno, pistolas eléctricas, gas pimienta y otras armas antiprotesta. Después hicieron la maleta y siguieron su gira por los Balcanes y el Cáucaso. Al pasar por Rumanía, además de dar entrenamiento, los militares visitaron a niños huérfanos y repartieron ropa entre comunidades necesitadas. Asistimos a una creciente militarización de la sociedad, aseguraba una activista del Foro contra la Guerra y la Militarización de Berlín. Con ello, no se refería solamente a los actos que el ejército realiza regularmente en las escuelas de varios países de la Unión Europea, entre ellos Alemania. El contexto de la citada frase era el encuentro que en febrero tuvo lugar en la capital alemana, la Conferencia Internacional de Operaciones Urbanas, en la que participaron unos 40 países, entre ellos España. En esta conferencia se reunieron políticos, militares y empresarios para discutir y presentar las últimas novedades técnicas y estratégicas para combatir en núcleos urbanos, armas y equipamientos de guerra que podrían ser utilizados contra el enemigo, como llamó la Policía Valenciana a los estudiantes que se manifestaban por los recortes el pasado febrero. Ya en el 2010, Portugal hizo un gasto de 5 millones de euros para comprar 6 vehículos antimotines blindados, antibombas, antifuego y antiminas. Estos vehículos son similares a los utilizados por estadounidenses y británicos en Irak. Un portavoz de la policía aseguraba que la policía portuguesa debe ser la única en Europa que no dispone de estos vehículos. esenciales para proteger a equipos policiales que tengan que intervenir en cualquier incidente de orden público, como un motín o una manifestación. El uso de este armamento se ha extendido en Europa. A continuación hacemos un breve repaso sobre los usos más habituales. Gas lacrimógeno. Portugal también compró con aquella partida de 5 millones de euros gas pimienta y gases lacrimógenos, que han sido utilizados en manifestaciones y otras protestas contra enemigos internos, entre ellos los trabajadores de la empresa de mantenimiento de los equipos de ferrocarril, que en enero quisieron entregar una carta de protesta en el Ministerio de Economía. El amnistía explicaba que veían injusta la reducción de sus salarios. La policía los roció con gas pimienta, un compuesto químico que provoca ceguera temporal, escozor y dolor en sus víctimas. En el caso de personas alérgicas, puede producir complicaciones graves. En Alemania se hizo famosa la imagen de un manifestante antifascista sacando el dedo anular a un policía en Dresde, mientras éste le descargaba una dosis de gas en la cara. La policía alemana dispone de botes y mochilas de spray, así como de pistolas que disparan balas con este compuesto químico en su interior, y que son similares a las utilizadas por los aficionados al paintball. La policía eslovaca lo utilizó en febrero, en víspera de las elecciones, contra los manifestantes, a quienes además aporrearon. También los indignados rumanos han experimentado la desagradable sensación de este compuesto químico. Y en Italia no solo se ha empleado en las manifestaciones contra los planes de austeridad, sino también en las protestas que grupos ecologistas han organizado para evitar la construcción del tren de alta velocidad en los Alpes. Pero el país que más lo ha empleado ha sido Grecia, donde la televisión Sky informaba de que la policía se había quedado sin reservas. Balas de goma. Más peligrosas son las pistolas y fusiles con balas de goma, que acabaron con la vida de un joven de 28 años a manos de la Ertzaintza tras un partido de fútbol y han dejado a otras 23 personas sin visión en un ojo en España. En Suiza se utilizan las balas de goma desde hace décadas. Una asociación de médicos independientes, la Berechung Urbanchen Arzinken, alertaba en 2003 de que su uso podía provocar la muerte, en especial si alcanzan en el cuello de la víctima. Sin embargo, la policía las sigue empleando. La última ocasión fue en febrero, durante el desalojo del centro social autogestionado Landot Areal, en Zúrich. En Francia, los disparos de balas de goma hirieron gravemente a una niña que tomaba parte en una huelga escolar en octubre del 2010 en París. La dirección de la policía de la capital prohibió entonces su uso. En Setúbal, Portugal, durante la manifestación del 1 de mayo del 2011, la policía empleó pelotas de goma y gas pimienta para dispersar a los presentes, causando varios heridos. Cañones de agua. El 11 de noviembre, la policía de Varsovia dispersó una manifestación utilizando para ello, además de gas pimienta, cañones de agua a presión. Estos tanques son empleados también en Alemania, donde el año pasado provocaron heridas graves y dejaron ciego a un jubilado. El hombre aseguraba a la revista Focus que lo único que había hecho era lanzar un par de castañas a la policía. El Estado alemán se ha gastado en 2012 1 millón de euros en un nuevo tanque con cañón de agua a presión para la ciudad de Berlín. Pistolas eléctricas. Los comandos especiales de la policía alemana, los Sonderstandkommando, SEC en alemán, disponen de pistolas de electroshock tipo Taser, aunque no hay ningún caso conocido de represión de protestas o desalojos en los que las hayan utilizado. Drones. Uno de los últimos juguetes militares de la policía para la vigilancia de las manifestaciones son los vehículos aéreos no tripulados, los llamados drones, pequeños aviones sin piloto. En Dresde se utilizaron en febrero para controlar una marcha antifascista, según declaró un portavoz de la policía al periódico Tageszeitung. Vaya nombrecitos. En fin, os dejamos con un tema de The Reapers, Luz Besiat. Let's play! Bueno, trogloditas, y hasta aquí un nuevo programa de La Caverna. Ya nos despedimos. Viva la vida, muera la muerte. Os dejamos con un tema de Gorilla Biscuit, Stand Still. Down.